Yeah, you know, some call bass culture taking over. Yeah. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas una tarde más, una temporada más aquí a Bass Culture. Ya sabéis, los miércoles cada 15 días aquí en Radio Almenara, emitiendo desde la Ventilla Tropical en el 106.7 de la FM, www.radioalmenara.net y www.bassculture.tk. Felicidades, Víctor, ¿cómo andamos? Muchas gracias, Santi. Muy bien, muy bien. La verdad es que ya sabes que con muchas ganas de empezar la temporada y, como siempre. Y un poquito nervioso así, además, pero buen síntoma, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso se nos va a ir pasando a medida que vayamos avanzando en el programa y a medida que vayamos avanzando en los meses. Pues es un placer tener de nuevo este espacio aquí en una radio libre y comunitaria como Radio Almenara, poder seguir, bueno, pues acercándoos la cultura y los ritmos jamaicanos de la manera que lo hacemos, que nos gusta a nosotros, y bueno, y muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Y me encanta además la nueva sintonía, ¿eh, Santi? Yeah. Ya sabéis que también nos podéis escuchar desde Radio Bala Manresa, radiobalamanresa.wordpress.com, los sábados de 12 a 2 y los miércoles de 9 a 11, en Son Reggae FM, en sonreggaefm.com, los jueves a partir de las 11 y media, en Quistro FM, los martes a partir de las 4 de la tarde, en Radio Rasta, en Dude Reggae Magazine y Talawa Network. Así, haciendo un poco visión atrás en este mes que ha pasado, luego comentaremos un poco más en profundidad en la agenda, pero vaya mesecito, ¿no? Calentito. Vaya mesecito, claro. Para ti un mes, para mí dos, porque yo me fui a final de julio, el último fue en julio, así que me perdí los dos de agosto, pero bueno, disfruté de lo lindo de algunas cositas que luego podemos comentar así a vuela pluma un poco, ¿no? Eso es. Como decir también, tenemos algunas novedades para esta nueva temporada, no muchas, porque estamos muy cómodos en el formato de programa que tenemos, pero bueno, vamos a seguir incidiendo en la parte más cultural que más nos toca más de cerca, ¿no? Por así decirlo. Vamos a incluir también en cada programa una sección en la que os vamos a traer un LP de dub ahí, pues muy clásico. Y luego, bueno, pues sobre todo traeros la primera parte oldies, la segunda parte nueva producción, muchas entrevistas como la temporada pasada y, en fin, tampoco... Siempre que podamos y que haya algún tema interesante tendremos entrevista y, bueno, intentaremos también aligerar un poquito la agenda, ¿verdad? Que es algo que nos habéis ido comentando muchos oyentes, así que, bueno, vamos a encomendarnos al espíritu de Javier Eto, nuestro reportero inquieto, siempre presente para dar la agenda lo más ágil posible. Bueno, pues sin más, yo creo que vamos a pegar el fogonazo de salida a esta 13ª temporada del Bass Y bueno, pues vamos para allá, ¿no? Eso es, comenzamos entonces esta temporada a muy pocos días, por cierto, de una fecha muy señalada para nosotros, como es el 12 de octubre. Este año, por distintos motivos, Ecochamber Roots Sci-Fi, no sonaremos el fin de semana para celebrar, como nos gusta, el Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular, pero eso sí, aquí estaremos toda la temporada hasta el mes de agosto de 2015, celebrando esa resistencia cada 15 días a través de esta música que amamos y que nos libera y acompaña cada día. Música que continúa alzándose y resistiendo frente a toda forma de dominación y que nos ayuda a rebelarnos contra la maldita herencia colonial de More Than 500 Years, 522 años exactamente ya desde el comienzo de la conquista. Así que así es como entendemos el Roots Reggae aquí en el Base, así es como nos late y como vamos a seguir compartiéndolo con vosotras y vosotros, si es que queréis, siempre desde la autogestión y siempre desde la alegría rebelde. Si seguís ahí al otro lado, será un placer mayor aún para nosotros. Comenzamos sin más con este Stranger Cole y su When I Get My Freedom. Sí, aquí estamos de vuelta en el Base con uno de nuestros compañeros fieles, como es el sello Pressure Sounds. Volveremos en próximos programas sobre su próximo lanzamiento, que es otra pedazo de compilación de estas que se hace esta gente. En este caso, Joyas Tempranas de Van Stiker Lee, producidas entre el 68 y el 72. Es esto que estamos escuchando. Full Up es el nombre de este LP de Pressure Sounds que saldrá a finales de octubre y del cual extraemos la vocal de Stranger Cole y este corte con la armónica de Roy Richards. Bunny, Stryker Lee, infalible siempre. Y continuamos ahora con Roots puro y pleno y con la maestría armónica del señor, del maestro Joe Hicks, que produce y acompaña aquí a las voces de Ataras en este Brimstone and Fire que lanzó en su sello Elevation en 1973. Ataras es el nombre de una de las formaciones de Winston Pipe Matthews y Lloyd Brett McDonald antes de que se bautizaran con el nombre mucho más conocido de Wailing Souls. Así que aquí va este glorioso y dulce reggae rústico con una versión en la que se intuye también la maestría originaria y mesura, en este caso sí, mesura, de King Tubby. Escuchamos Brimstone and Fire por Ataras y Joe Hicks. Oh, Y bueno, para nosotros mensajes como el que viene a continuación no dejan de perder ni un ápice de sentido en los tiempos que corren, muy en la onda de la celebración del Día de la Resistencia Negra Popular y el 12 de octubre, nos recuerda que todavía la lucha continúa. Un tema que nos demuestra que todavía mucho tenemos que hacer pues el sistema esclavista de raíz que tanto nos horrorizó en el pasado, de la era de los grandes emperadores, sigue hoy día muy presente con diferentes formas de esclavismo, contemporáneo, tecnológico, laboral, el de los mercados y el mental, así que os animamos a que os liberéis. Vamos con Slave, un clásico del 69, de los Temptations, original de los Temptations, esta vez por el sello de Harriet Crystal, mezclado en Channel One Studio en el 78. Vamos allá con Slave y Derrick Harriet. Bueno, y un placer volver a saludar a todos, volveros a saludar a todos los que estáis ahí al otro lado, a través de las redes sociales. Gorka, un abrazo muy grande, Ovidio y Yandaver desde Guada, David de Downtown Beat, Alex de Ragatak, Lickel Sergiote, felicidades, que hace poquito fue tu cumple. Alex de Badalonians, que este veranito no nos hemos visto por ahí por la costa. James Delta de Delta Sound System, Johnny Llama, Yeyo Man, nuestro hermano aquí en Madrid, y un abrazo grande, grande, grande, muy especial para Miriam, Chu y Oscar ahí en Spezia Garden. Y ahí lo tenemos. Como fanáticos del dub llevamos un tiempo dándole vueltas a traer una pequeña sección en la primera parte del programa en la que os traemos un disco de dub clásico, os lo presentamos, os lo acercamos, lo comentamos. Bueno, y después de años pensándolo, fijaos en esta 13ª temporada que decidimos hacerlo para que veáis los tiempos que manejamos, ¿no? Hoy os traemos un disco llamado Meditation Dub del 77 para el sello Technics de Winston Reilly, un disco que nos acerca a los sonidos de la primera época de los 70, donde reinaban grandes vocalistas y el reggae empezaba a darse forma, ¿no? A moldearse. Con un pie puesto en el primer reggae tenemos versiones dub de los clásicos de Pat Kelly, ese Man of My World, el Go Find Yourself a Fool de los Technics, el Fish Mouth de Johnny O con los Sensations, el Marry Me de los Sage, el I'll Be Waiting de Alton Ellis, el Born to Love y I'm in the Mood de Slim Smith y los Technics, bueno, en fin, temazos. Y también podemos escuchar roots de calidad como el Purify Your Heart de Johnny Osborne, el Love Is a Gamble de Technics o el mismísimo Stalag, uno de los ritmos más conocidos y potentes de la factoría Technics. Es un disco atípico porque hay dubs que son principalmente de la época del primer reggae, de los 4 o 5 primeros años, pero sin embargo está editado en el 77 aproximadamente, así que vamos a escuchar esa primera parte, esa primera rebanada de este Meditation Dub por los Technics All Star. Vamos allá. Bueno, un discazo mezclado a caballo entre Channel One Studio y Dynamic Studios por el propio Winston Reilly, que hace las veces de productor, y Solji Hamilton, uno de los principales ingenieros de mezcla de finales de los 70 y durante los 80, que le dio ese sonido tan característico a las producciones salidas de Channel One Studio. Todo esto se completa con unas litografías de Ja Bobby que le dan todo el estilo al disco, sin duda una buena opción para empezar a traeros las selecciones de Dab LPs. Se ha ido la galleta ahí al centro. Vamos a seguir escuchando un poquito este disco, este Purify Dab, versión de ese Purify Your Heart de Johnny O. Your Heart and Know Yourself. Eso es este gran disco, Meditation Dub. Estáis escuchando Purified Up por los Technics Soul Stars. En el 97 fue editado por la gente de Pressure Sounds, con algunos dubs casi el doble. Unos temas también más centrados en los 70, otros de esa primera época que hablábamos. En cualquier caso, es súper recomendable tanto este Meditation Dub LP como el Technics in Dub por los Technics, también ese disco que reeditó Pressure Sounds con estos músicos de un plantel de la leche: Sly Dunbar, Boris Gardner, Robbie Shakespeare, Ranchi McLean, Dwight Pinckney, Elchina Smith, Bobby Ellis, Drumbago, Ronald Alfonso, Tommy McCook, Ansel Collins, Jaquimito, Steely, todo grandes músicos de la época dorada de la música roots y reggae en Jamaica. Y aquí lo tenéis, Technics Soul Star con ese Meditation Dub. Una cosa que queríamos comentar, que también aparece en la compilación de Pressure Sounds, el Top Secret, Secret Weapon, creo que es, de Winston Wright, que es una versión del Ivy Waiting de Alton Ellis, que es brutal, una versión instrumental que es, recomendabilísima. Aquí lo tenéis, Meditation in Do. Y como estamos bien concienciados con el Día de la Resistencia Negra Popular y Urbana, algo que añadimos también, os dejamos con una bomba de Michael Rose, Black Uhuru y Jesus Dread Jabby You. Más al pelo este Born Free, un tema el cual podéis encontrar varias versiones, y hoy os traemos el que tiene editada el sello Boss, bajo una mezcla de un joven Prince Jammy en el 79 aproximadamente, ligeramente diferente a la que aparece en el 12, un poco más oscura. Un tema que siempre nos ha gustado mucho y que nos muestra a un Michael Rose en plena forma cantando Free like a bird in a tree. Así que vamos a escuchar Born Free, Root Style, Michael Rose. Bon Free, Michael Rose, Black Uhuru y Jesus Dread, Yabby You. Bueno, vamos ahora con Gideon Bolton, más conocido como Gideon Yarubal, una de las figuras más infravaloradas pero importante en el desarrollo del sound system, ya que trabajaba poniendo equipos en funcionamiento, así como tres de los sounds que tengamos constancia desde finales de los 50. En el 2009, el propio Yarubal y Reggae Retro se encargaron de editar, reeditar y distribuir en CD y 10 pulgadas, Free As Now, con música muy difícil de encontrar de este artista, grabada en Channel One entre el 75 y el 79, en la propia etiqueta de Yarubal, llamada Gideon Yarubal. Hoy os traemos un corte del 77 junto a los revolucionarios, llamado Judgment Time, uno de los temas más conocidos, con Love Rasta y o Free As Now y I Say, que bueno, que es un auténtico pepinazo. Seguro que si lo buscáis por ahí os lo gozáis. Vamos a escuchar Judgment Time por Gideon Yarubal y los revolucionarios. ¡Vamos allá! Oh, vamos con más saluditos por ahí para Pedro Chávez de Coan River, Gaspar de Laura Rasta, Domo Elevarcia, Pablo Bolt, Pedro González Bueno, Jimmy Dab Travels y Natalie Martínez. Gracias a todos y todas por estar ahí. Muy bien, temón este, ¿eh, Santi? Vamos. Judgment Time. Oh, my God. Abrimos ahora un auténtico cofre de 7 pulgadas, editado en agosto por BP Records, Goosey Presenting the Right Sevens. Contiene, eso, 7x7 singles en una colección estelar de producciones de Augustus Goosey Clark. Alguna otra selección caerá de esta cajita, porque tenemos por ahí a Siebels, Leo Smart, Pablo, Mikey Dredd, en fin, una pasada de caja. Pero hoy nos quedamos con uno de nuestros tríos vocales favoritos en una producción de finales de los 70. Hablamos de los Mighty Diamonds con una versión de los Paragons, pero muchísimo ojo también a la flauta del señor McCook en la cara B, que es una vez más asombrosa y además nunca antes había sido editada. Esto va con una dedicatoria muy muy especial a nuestra hermana Miriam, a nuestro hermano Oscar, universitarios cum laude del DAB y anfitriones de lujo en Spezia Garden, Spezia Paradise for me. Por muchos años de amistad, hermandad y embarazos, aunque sean simbólicos, si son de los otros tampoco nos importa, allá van Danger in your Eyes and Danger in Your Dab. vaya con Danger in Your Dab, ¿eh? Vaya cosas que te traes de Londres, ¿eh? Sí, sí, sí, vaya primera parte. Muchas cosas, la verdad, de Londres, sí. Muchos recuerdos, un veranito intenso y, bueno, pues no sé si... Yo creo que es buen momento así para repasar alguna de las cositas que hemos vivido en el verano, ahora sí, que estamos en el Ecuador del programa, antes de dar paso a la agenda. Bueno, tú ya me has escuchado, pero sí que podemos compartir con los oyentes. Tú ya estarás harto, de hecho, de escucharme. No, pero bueno, pues sobre todo la experiencia del One Love con conciertos como los de Soothsayers, el de Michael Prophet especialmente, casi mejor que con el propio Cornel Campbell, con el que ya habían grabado, aunque es verdad que hubo un momentazo en el concierto de Cornel Campbell de estar ahí bailando el Natty Don't Go junto a Bunny Lee. En chanclas, además, que fue, ¿no? Sí, sí, estupendo. Y luego en el Dub Shack del One Love, pues la verdad, muy muy profesionales, instrumentos ya. Y bueno, ver a Manasseh y a Martin Campbell ahí en sesión, pues increíble. Brutal, ¿no? Sí, brutal, brutal, brutal. Bueno, en Londres, la University of Dub, como no, comentarla, experiencia más que musical, sensorial en todos los sentidos. Muy recomendable para cualquier aficionado o amante del DAP. Por más alta que lleves la expectativa, te va a sorprender seguro. Así que, por supuesto, la University, por supuesto, el Carnival, el Carnaval de Notting Hill, una maravilla. Pasa por agua este año, ¿no? Pasado por agua el segundo día, efectivamente. Fue una pena porque el lunes llovió durante toda la jornada, pero bueno, aún así estuvimos, pues eso, con Miriam y con Oscar. Otro abrazo grande para ellos, ahí disfrutando de la sesión de ABBA. Y bueno, y luego ya de vuelta, pues también aprovechamos para repasar, porque de esto sí que no hablaste en agosto, imposible, porque ya... Porque era septiembre, ¿no? Ha sido posterior, efectivamente, ¿no? Los festis en los que hemos estado así últimamente. Sí, estuvimos en Miño Reggae, pues bueno, tanto con Jotro como con Echo Chamber, Roots Hi-Fi. Brutal la experiencia, muy buena gente Miño, muy buena gente Organic, tanto en los dos festivales, muy buena sensación y bueno, con experiencias que nos vuelven a confirmar que esto está al alza, a pesar de que a lo mejor no sea algo masivo como haya gente que a lo mejor pueda esperar, tampoco es necesario, porque también la cultura de masas pues se pierde, ¿no? Se desvirtúa quizá un poco, ¿no? Por otras cosas. El otro día leía por ahí adoradores de altavoces, ¿no? Que está bien, pero que va más allá, ¿no? Todo esto, tanto tanto los grupos como el sound system, ¿no? Y bueno, así individualmente, Miño, genial, la zona brutal, la organización paraíso muy el Miño, buena. Sí. Muy buena, la gente de Miño Reggae, Javi, Vila, Andrés, la gente de Zamaramandi, en fin. Toda la gente de Takuma, que luego hablaremos con ellos, que fue también muy bueno. Natural Green, Yo del Miño me quedaría con el concierto de Hot Drop, tengo que decirlo. Vaya. Fue muy emocionante y, bueno, un conciertazo después de tantos años. Y la verdad es que la gente estaba entregadísima, cierre. Hablaba con Javi, de hecho, que pues de las colaboraciones, de cómo se alargaron esos temas del final. El concierto parecía que no se iba a acabar y era increíble. Por momentos subía la intensidad y la emoción. Fue impresionante. Y luego de Organic, yo quizá me quedaría, bueno, con Zamaramandi, por supuesto, porque tenía muchísimas ganas de verlos en directo después de aquella vez que pasaron por Siroco. Increíble. Y Regular Roots. Brutal. Brutal. Sí, brutal, sí. El concierto de Regular Roots, la sorpresa mayúscula para mí. Por supuesto, la alegría de ver a Yeyo con banda. Fa Whatever, trabajazo de la Fa Whatever durante todo el festi, ¿verdad? Y quizá la última hora de ABBA en Organic, para mí muy muy especial, después de haber visto a ABBA tantas veces en Londres, la última hora en Organic, después del concierto de Yeyo, fue una pasada, no sé si porque no llovía tanto como en Londres o por qué motivo, pero fue impresionante. Claro. Hablando así un poco de Yeyo, si quieres, bueno, justo esta semana ha sacado esa mixtape junto a Chalice Sound, grabada en Okume Studios y proyectada por Cosme Della, que desde aquí les mandamos un fuerte abrazo a todos, Old School is Cool, auténtico rabadab ochentero por el señor Yeyo Pérez, que como decías, yo a Yeyo le conozco desde hace muchos años y el verle por fin con la Far Whatever ahí en directo haciéndose los temas, fue muy emocionante. Fue una pasada, de concierto, sí. Pues como teníamos un poco pensado, ¿no?, también ir metiendo algún tema de la agenda. Sí, pues mira, si quieres escuchamos el Too Much Information from the Internet, ese apostillando, bueno, con el Golden Hen Classic Style por Yeyo Pérez en este Old School is Cool. Run it. Yeah. Well, you know, I said this is the one called Little Man Stein, straight out of Mad City. Man, I have to tell you about the World Wide Web. Yeah, want me to tell you about the internet. Too much information on the internet. He said there are too much information on the internet. You better be careful, watch and know, here's your time. You could have been spending all night waiting line. What me say? Too much information on the internet. Me say there are too much information on the internet. You better be careful, watch and not waste your time. You could have been spending all night online. From the newspaper to the Wikipedia, from the Wikipedia to Instagram, from your Instagram to your email and Twitter. Everywhere you go, you need a good connection. You see any funny thing, get on YouTube. Then you search the link on your wall of Facebook. Friends give it a like and some make you feel good. It make you feel important when you're alone in your room. In a this your time, no one can live with no cell phone. Even police people like a cell in a the garrison. Life in a the ghetto now, film like a TV show. From your cell phone to the world in a second. Too much information on the internet. Me say there are too much information on the internet. You better be careful what you know where your time. You could have been spending all night waiting line. What me say? Too much information on the internet. Me say there are too much information on the internet. You better be careful what you know where your time. You could have been spending all night waiting line. Why, what I want with the internet? Man, I fi tell you about the World Wide Web. Cause you know the thing was created by the government. You better watch, cause it could be a tool of the system. People must be wise, you know, have fi observe. What the thing you search and what the thing you... De cualquier modo, le auguramos un prometedor futuro. Vamos a seguir trabajando con él, vamos a seguir presente, estando y a presente, su lado. Sí, sí, sí. Así que Yeyo, grande concierto en Organic, grande Old School is Cool. Exactamente, la idea, aprovechamos para comentar que la idea de la agenda este año es aligerarla un poco, aunque estemos enrollándonos un poco, es por el repaso del verano, pero la idea es poneros algún temita así de fondo, que anuncie algún evento, para repasar algún disco destacado e ir comentando los eventos. Ya vamos a pasar enseguida, simplemente comentar una última cosa, que fue el cierre ya maravilloso del verano para nosotros, que fue Echo Chamber Roots Hi-Fi en el Patio Maravillas. Wow, ¿no? También la fue... chambada de vuelta a casa, que fue una pasada, la vibra de la gente en el patio. Vuelta a casa al patio, vuelta, pero de otra manera. También íbamos vestidos, la otra vez estuvimos con el equipo del patio, esta vez con equipo propio, la mitad, bueno, pero estuvimos súper a gusto. Súper a gusto y la vibra fue impresionante. Brutal. Así que yo creo que volveremos al patio, ¿no? Seguramente. En la agenda social y militante vamos a hablar del Patio Maravillas. Y todo nuestro apoyo para el Patio Maravillas. Eso luego, es. Luego lo comentamos. Eso es. Bueno, si te parece, pues empezamos la agenda, no sin antes señalar lo que tenemos que nos va a servir de fondo a propósito de la agenda de este 8 de octubre. Pues sí, es uno de los... Aprovechamos de hecho para comentar no solo este disco, sino alguna de las cositas que tenemos en mente para el BASE, para próximos programas. Mucho material acumulado, el hecho de empezar en octubre ya con la temporada recién lanzada, plenamente lanzada, pues tenemos ahí acumuladas cosas como Black Roots, Gramophone All Stars, el Reggae Rula, grandes temas que queremos traer aquí al BASE. Y además, a final de mes, nuevo disco de Groundation titulado A Miracle y un tema de ese disco, el primero en concreto, vamos a utilizar como fondo de esta agenda del BASE del 8 al 22 de octubre de 2014. Y Eso es, con lo último de Groundation de fondo. Empezamos como siempre desde hace meses, pues con el BAM Club en la Sala Oba Oba de aquí de Madrid, porque ahora mismo, en breve, a partir de las 11, estarán Jacoman y Sista Sari, súper energética Sista Sari, nuestros hermanos de México que han estado en el Organic, en el Miño Reggae también. Ahí estarán con la gente de Más Llama, los organizadores, ya sabéis, el BAM los miércoles en el Oba Oba aquí en Madrid. Y le damos un repasito también rápido a la gira de Train to Roots por la península, el Growing Tour de la banda italiana, que estarán entre el miércoles 15 y el sábado 18, cuatro días consecutivos, en Barcelona, Valencia, Xaló y Girona consecutivamente. Y luego entre el 23 y el 25, tres días seguidos también, Madrid, Bilbao y Tolosa. Remarcamos el concierto de Madrid, no porque vivamos aquí, sino porque además sirve como apoyo al colectivo, a los compas y las compas de Diagonal, el periódico quincenal de información crítica que calienta motores ya hacia sus 10 años de vida. Y el repaso geográfico lo empezamos esta vez por Aragón, en concreto en Zaragoza, donde tendrá lugar el Up Reggae Dub Festival en las fiestas del Pilar el sábado 11 de octubre. A partir de las 9 y por tan solo 8 horas con la ACR, pues estará el 16, Irregular Roots, The Magnetophones y Freedom Vibration Sound System. Un fuerte abrazo también a Javi y a Charlie de Freedom Vibration y Regular Roots ahí representando, y adelante con el sound, porque hace muy poquito hicieron una sesión al aire libre que de verdad se les vio recompensada por la vibra de la gente. Qué guay. Y en Cataluña, en Barna en concreto, tenemos pues el viernes 25 Inarirance, nuevas fiestas de Freedom Cry Sound en Barcelona. Pues una nueva cita que creo que va a ser periódica. En este caso, ya decimos, el viernes 17, Freedom Cry, Fire Warriors y Naya Bingi Sound System a partir de las 12:30 en el Lennon's Club. Y ya en Madrid, pues tenemos a los hermanos de Tasty Groups mañana mismo en la Sala Siroco, Studio One Tribute y Soul Street, un poquito de todo, el tributo a Studio One y el tributo a su propio disco, el último que han sacado, a partir de las 11 de la noche aprox en Siroco. Ya sabéis, Tasty Groups, sabroso, sabroso. Y ya bajamos al sur, porque viene cargadito, la verdad, el sur de la península para estas fechas. Nos alegramos mucho. Empezamos por Almería, donde el sábado 11 tendrá lugar el primer Dub Corner con Keramawe Fire Sound System y South Vibes Sound System. Tenemos un poquito más de información por aquí. Sábado 11, a partir de las... la hora... Bueno, sábado 11, no aparece en el cartel. Ya sabéis, primer Dub Corner en Almería el sábado 11 de octubre. Antes de seguir por el sur, voy a comentar rápido los dos conciertos de Soya en Barcelona y Madrid, junto a Señor Wilson y The Black Star Liners y Chalice Sound. Serán el martes 14 de octubre y el sábado 18. Oh, oh, what we've loved in guidance. Luego también en el sur, en Granada, el primer aniversario de Isle of Jungle con Dread Squad, que repite fechas por el sur porque está el viernes 17, es viernes 17 en Granada, y el sábado 18 en Sevilla. Nos quedamos un poquito en Sevilla porque el viernes 24 tendrá lugar un Dub Club allí también en Sevilla con Dubstone Sound System y Echo Chamber Roots Hi-Fi. Será un placer estar por allí, así que ya sabéis, viernes 24. It's real. Y ya está, próximamente podemos anunciar algunas cositas guapas guapas que hemos visto, como el sábado 25 de octubre, Dub Station 4 en Bilbao, con Nick Manasse, antes lo mencionábamos, Deadly Hanta, Salda Dago y Tunda Club Sound System, como para subirse corriendo. El 31 de octubre, un evento llamado Terror Base Planet 2014, con Dub Academy Stage, por allí estarán Green Light y un pedazo de cartel con un montón, Mackie Banton, creo recordar. Eso ya lo daremos en el próximo programa. Y ¿qué más teníamos? Ya para comienzos de noviembre, cosa que celebramos mucho, la segunda temporada de las Sound Systems Nights en Vigo, que comenzará también con Tunda Club, y anuncia a la gente de la CR que se puede comprar la entrada por tan solo un euro. También próximamente la nueva temporada de Organic aquí, bueno, los meeting de Organic Sound System el 15 de noviembre con Green Light, Naya Bingy Dub Sound System, meets Green Light el 14 de marzo, Naya Bingy Dub Sound System meets Kadamawi Faya desde Granada, el 6 de junio Echo Chamber Roots Hi-Fi, Forman Army y Naya Bingy Dub Sound System en estos meeting, aparte de la programación que tienen preparada para esta temporada también, ¿no? Internacional, ¿no? Estos son los meetings estatales. Eso es. Como has dicho, a lo largo de todo el año. Eso es, y estamos a la espera un poco de la programación así anual de los artistas internacionales. Eso es. Por supuesto, estos eventos que hemos dado en el próximamente los iremos detallando en los siguientes programas. Yes. Y seguimos con este A Miracle de Groundation de fondo, que habrá que reseñar en nuestro blog también porque es un discazo, y entramos ya en la agenda social y militante, donde tenemos que mencionar, como ya lo hicimos en el patio, y celebrar la dimisión del señor Gallardón, sin olvidar que ya está recolocado en un puesto de la comunidad, creo, y seguramente en el consejo de administración de una gran empresa, pero celebrar aún así la dimisión de esa persona, ese personaje, que tras endeudar la ciudad de Madrid y dejarnos además de recuerdo a una señora como Ana Botella, pues encabezó el mayor ataque, ya lo sabéis, contra los derechos de las mujeres en nuestra historia reciente. Así que goodbye Gallardón. Y bueno, en relación con esto queríamos mencionar los nuevos cursos de Nociones Comunes. Nuestros compas de Nociones Comunes y Traficantes de Sueños comienzan su año con dos nuevos cursos. El primero, el kit de la lucha feminista, el segundo round, segunda edición de este curso de introducción al feminismo, rupturas políticas, teoría y prácticas de un movimiento, a partir del 13 de octubre. El segundo curso, Democracia Reloaded, organización política, tecnologías de la participación y redes, a partir del 14 de octubre. Toda la información, como siempre, en traficantes.net/nociones-comunes. Y cómo no, un abrazo enorme, enorme, enorme desde aquí para los y las compas del patio. Un abrazo muy especial para Saime, que es el compa que nos estuvo ayudando a organizar y coordinar nuestra sesión del pasado 27 de septiembre. Pero cómo no, por supuesto, para todo el colectivo. Os contamos desde aquí que han lanzado en redes sociales la alerta patio, la alerta sobre la amenaza de desalojo que pesa sobre este espacio del centro de Madrid, este espacio liberado. El manifiesto del patio y esta alerta la podéis encontrar, por supuesto, en patiomaravillas.net, y os adelantamos que hay una convocatoria de apoyo para el próximo 25 de octubre. No podremos estar porque estaremos en Sevilla, pero os animamos a que participéis y a que defendáis el patio estando allí con vuestros cuerpos y con vuestra gente. Y si es necesario, para cerrar la agenda social y militante, recordad una vez más esa fecha del 12 de octubre, ese día de la resistencia indígena, negra y popular. Os animamos a todos y todas a recordar y vivir ese día como una jornada rebelde y no como una jornada de expolio, tanques y banderas por las calles. Así que ya sabéis, hacer sonar buena música allá donde estéis para acallar los rumores de la guerra. después de la agenda continuamos ya con la sesión de este primer programa de la temporada y lo hacemos con una selección muy especial y pocas habrá en toda la temporada que me alegre tanto presentar. Vaya. Hablamos del Foundation EP, último trabajo de Bass Culture Players, lanzado por Airion Air y La Famille Music a finales de septiembre. Tres vocales, una instrumental y sus cuatro dubs, entre los que no nos es nada fácil elegir, pero finalmente nos quedamos con el primer corte de este EP y con la voz de uno de los cantantes más magnéticos de nuestra escena. Payo Soul Rebel es su nombre y el temazo que se canta sobre esta composición original de Don Santiago Mijarra es... Bueno, lo vais a escuchar vosotros mismos y podréis juzgar. Los Players vuelven en formato banda tras el Dub Box de 2010 y nos regalan para abrir boca, nunca mejor dicho, este Forgiveness. Foundation EP en descarga gratuita en el Bandcamp de Bass Culture Players junto al resto de sus producciones. They say that love ain't got to do with forgiveness. But I say forgiveness is the key of love. Temazo, escuchamos a Antonio Monsalve en la batería, a David Arribas en el bajo y las teclas, Santiago Mijarra en las guitarras y la percusión, Jonás Reguilón en el saxo tenor, Carmen Martínez en la trompeta, Alejo Peloche en el trombón, Marta Mansilla en la flauta, las voces de Payo Soul Rebel y la producción y la mezcla, como no, por Papa Shan. Say that you've have been created in the likeness of God. Y lo mejor, este EP es solo un adelanto del showcase que verá la luz de aquí a final de año y que seguro escucharéis también aquí en la sintonía de Base Culture. Y mil gracias a quienes seguís ahí escuchándonos: Jacobo de High Frequency, Íñigo de Radio Rasta, Muxima Biologic, Gorka Dab, Rudy King, Jordi Figueras, Marcia y Davian Bassa. Y el señor Uriman desde U-Vibes. Yes. Bueno, otra de las sorpresas estatales es sin duda Rampa Lion desde Barcelona. Inside the Get Hard es el nuevo trabajo de Rampa Lion que presentaron en agosto y desde entonces hemos tenido muchas ganas de ponerlos aquí en el Base Culture otra vez a Rampa Lion. Con este EP están presentando lo que será su segundo LP desde que editaran el año pasado aquel Song About Love and Fight, que nos sorprendió muchísimo. Dos temas nuevos con sus respectivas versiones dub, directo al corazón de todos los amantes del roots. El disco programado para que vea la luz en diciembre de este mismo año promete ser un auténtico manifiesto roots. Para entonces disfrutamos de Roots y I and I con un sonido cristalino y cuidado, así que seguro no defrauda su próximo LP. Vamos a escuchar Roots por Rampa Lion. Colcha Players a Rampalion, y ahora nos vamos con Takuma. Tres lanzamientos recientes de muy buen nivel, producciones estatales las tres, así que nos encanta comenzar la temporada así con este nivelón fresquito de la escena local, estatal. Y efectivamente vamos con Takuma. En realidad la entrevista de hoy es una entrevista muy especial, porque vamos a hablar con David González, que es parte activa tanto de Takuma Reggae Band, que han lanzado el showcase, hace su primer showcase hace poquito, como del sello Truthtown, que es el sello que lo ha editado, pero que también han sacado hace poco una segunda referencia en 10 pulgadas, que es una pasada y que ya sonó en el Base en agosto, pero no resistimos la tentación de comentarla también con David. Vamos a empezar la entrevista charlando de Takuma, y de hecho la abrimos escuchando uno de los temas de este showcase, uno de los dos cantados en euskera, como es este Babel Dorrea. Vamos allá. Thank you. Pues este es el sonido de Takuma Reggae Band, la banda de Donosti, que como decimos lanzó en septiembre su primer showcase, que es este que escucháis ahora y que ya escuchasteis aquí en agosto. Y tenemos al otro lado del teléfono a David González, que es miembro de la banda y miembro del sello que ha editado este showcase. David, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aupa, Víctor, buenas. Aupa, Santi. ¿Qué tal? Bien, aquí estamos. Pues un placer tenerte por aquí. Lo hemos dicho antes en la agenda. Vimos a Takuma en directo. Tuvimos el gusto de veros en directo en el Miño Reggae. Un pedazo de directo. Y la verdad es que el disco suena también muy bien. Con un sonido muy orgánico, muy envolvente ahí. Con buenos dubwise. Nos ha encantado y queríamos un poco charlar con vosotros, contigo. Si te parece, hacemos una primera parte más centrada en Takuma, en el showcase, y luego pasamos también a detallar un poco la trayectoria de Truthtown como sello. Vale, perfecto. Muy bien. Una de las cosas que nos ha llamado la atención del showcase es el contraste entre vocalistas, digamos, las voces, y también entre los idiomas, ¿no? Porque estamos uh-huh. escuchando, y en agosto escuchamos el otro tema que cantáis en euskera. Sí. Y luego hay también otros temas en inglés. No sé si nos quieres contar un poquito las letras en euskera, que por desgracia no entendemos qué temática tratan. Bueno, pues bueno, buenas noches, antes de nada. Eso es, Gabón. Gabón. Pues bueno, nosotros principalmente hacemos las letras en inglés porque, bueno, el sonido que más hemos escuchado del reggae y el idioma que más hemos escuchado en esta música es en inglés. Entonces no sale así, pero también usamos el euskera porque es el idioma que también usamos también en el grupo, ¿no? Y es el idioma que se usa aquí en el País Vasco, y entonces pues también salen canciones en euskera, ¿no? Como bien has dicho, en el disco hay dos canciones, una es Babel do Rea y otra es Metalezco Suguea. Eso es. Babel do Rea es una canción que habla de Palestina. Ajá. Básicamente, pues habla un poco de cómo están las cosas allí, uh-huh. habla del entendimiento entre personas, de cómo conseguir la paz, uh-huh. menciona a un poeta palestino también que es Mahmoud. Uh-huh. Mítico. Bueno, habla un poco del entendimiento, ¿no? Babel do Rea, la torre de Babel, uh-huh. y de cómo en el fondo todos podríamos entendernos, ¿no? Fácilmente. Uh-huh. Y bueno, hay que decir que esta canción la escribió Aisea, que es una antigua componente del grupo, y uh-huh. y es una de las primeras que empezamos a tocar y por eso la hemos incluido, uh-huh. Babel do Rea. Y luego tenemos... ¿Dime? ¿Metalesco? Metalesco Sugeak significa la serpiente de metal. Mm-hmm. Y esta canción, pues bueno, trata del tren de alta velocidad. Aquí en el País Vasco, pues, como bien sabéis, tenemos una orografía bastante pronunciada. Mm-hmm. Hay un montón de montañas y, pues bueno, en su día se emperraron en pasar por aquí el tren de alta velocidad y hacer una Y vasca, que quiere decir, es la forma que tiene el recorrido de este tren por uh-huh. a lo largo del País Vasco, uh-huh. y bueno, pues parecía que si no entrábamos en el juego del tren de alta velocidad, pues que el País Vasco se iba a quedar atrás, y así fue como lo vendieron. Yeah. Dentro del País Vasco hay una asamblea anti-TAP que lleva activa desde hace un montón de tiempo, uh-huh. y es una lucha que aquí se ha llevado a cabo desde uh-huh. desde que surgió pues la idea de meternos el tren de alta velocidad. Uh-huh. Uh-huh. Temáticas bueno, militantes. Y Metalesco Sugea habla un poco de eso. Por un lado habla de cómo explotan un poco los sueños, ¿no? Y cómo ves destruirse pues lo que es tu casa, ¿no? Ya uh-huh. que aquí pasa por donde pasa, pues como en todos los lados, ¿no? Lo que pasa uh-huh. que si la orografía es pronunciada, pues imagínate. Claro, pasa y arrasa. Exactamente, pasa por donde le toca y ya. Si tienes un caserío, bien, pues se lo come, y si tienes tres montañas, pues lo mismo. Ya. Y bueno, pues es un poco, temáticas. Lanzamos al aire la pregunta, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que nos va a traer? Y bueno, un poco para pensar, ¿no? A ver. Estupendo, nos encantan estas temáticas militantes. Algo así habíamos entendido por la introducción que hicisteis en el Miño, precisamente a este tema. Y bueno, otra cosa que nos sorprendió positivamente en el Miño es esa, bueno, sois una banda amplia, 10 miembros, si no me equivoco, pero esa presencia femenina en el front line, las tres cantantes, es un power importante, ¿eh? Tenéis un lujazo, ahí, con las tres vocalistas. Sí, estamos contentos porque, bueno, Takuma en un comienzo estuvo bastantes años teniendo una voz principal masculina, pero bueno, por cosas de la vida, pues nuestro anterior cantante se mudó de ciudad y bueno, pues como creemos que tienen talento y buena voz y buenas ideas y todos confiamos en ellas a tope, pues a saco, y fuimos a por el formato, y bueno, realmente creemos que funciona y es una cosa pues especial, ¿no? Y trabajar armonías, pues el típico trío vocal de armonía cerrada jamaicana, pues en este caso con tres chicas, que no es muy habitual y que nosotros creemos que surge efecto parece precioso, ¿no? Y estamos de acuerdo nosotros, funciona muy bien. Gracias. Y efectivamente, por desgracia, no es habitual. Aquí en Madrid tenemos el caso así que más se nos parezca Goimamba, a ¿no? vuestra formación, Goimamba, con mucha presencia femenina también, efectivamente. Un abrazo, por cierto, a las compas de Goimamba, que están ahí trabajando duro los últimos meses. Y sí, efectivamente, banda amplia. Tú también cantas, ¿verdad, David? Aparte de guitarra y melódica. Bueno, si se le puede llamar así. Pues, se le puede llamar, cómo no. Sí. Una de cosas que destacábamos ya en la reseña, en la breve reseña que hemos publicado sobre vuestro showcase, es precisamente ese contraste entre vocalistas, y es algo que yo creo que enriquece bastante al disco. Igual que lo del euskera, que nos suena, lo repetimos ahora de viva voz, nos suena especialmente dulce en la voz de vuestras compas. Y es una gozada, la verdad. Lo comentaba con tu compa Gorka Sánchez allí en el Miño, que también tenéis temas en castellano, pero que os fluye más el euskera, y la verdad es que entra como la seda. Sí. Así que, enhorabuena. No sé si quieres comentarnos un poquito del proceso de grabación y de la producción, bueno, pues, porque habéis tenido ahí unos aliados estupendos. Pues la verdad es que es lo que comentamos, ¿no? Que parece un tópico, ¿no? Ya, pues, el tema de decir que se trabaja bien con, tanto con Robert como con Ivonne, pero es que, o sea, es la pura realidad, y claro, de verdad que invitamos a cualquiera que lo compruebe, porque es gente súper cercana, y bueno, además de lo bien que te tratan, pues, humanamente, y lo a gusto que estás, pues es que, o sea, es la hostia los conocimientos que tienen de reggae y cómo te lo transmiten, y pues eso, la verdad es que nos han ayudado un montón, y pues alguna buena parte del proceso es suyo, y les estamos muy agradecidos, tanto a Robert como a Ivonne, todo lo que nos han hecho al cable, en todo, tanto en arreglos con Robert, y bueno, Ivonne también con la masterización y todo lo demás. La verdad es que es un placer contar con estos monstruos y tenerlos aquí. Claro, de casa, que estamos en Bilbao y en Santander. Claro, se nota esa buena mano, por supuesto, aunque también hay que decir que se nota vuestra trayectoria previa, que es de más de cinco años, ¿no? De trayectoria, de curtiros en escenarios y demás. Y supongo que eso, por supuesto, que lo agradece un productor cuando llegáis ahí al estudio. Recordamos cuando entrevistamos a Roberto aquí, Roberto Sánchez, más o menos, creo que fue en el mes de abril. Escuché. Sí, pues uno de los trabajos que destacaba, de las cosas que habían pasado por allí, por Alón, era Takuma, junto a Zamaramandi, a los que también entrevistamos un poquito después. Y bueno, con el tiempo hemos comprobado que efectivamente aquí hay mucho mimbre. Pues la verdad es que muy a gusto. Bueno, llevamos ya 6 años y pues la verdad es que cualquier cosa que va saliendo es, o sea, no, todo lo que va viniendo, la verdad es que son alegrías, y poder disfrutar de esto es una gozada, vamos, que el reggae nos haya traído esto, toda la gente que conocemos y las buenas experiencias, pues la verdad es que es una gozada, y pues poco a poco ir mejorando, ¿no?, en este estilo que creemos que es súper serio, ¿no? No es muchas veces el reggae, ¿no? Pues cae en los típicos tópicos estos de sol, palmeras, mazamor, el porrete, ¿no? Y sí, el tema este, y pues, joder, pues es que nada más lejos de la realidad. Esto es una cosa seria que es difícil de tocarla bien y de... Y pues eso, que hay que trabajar, y pues en eso estamos poquito a poco, intentamos haciéndolo, pues disfrutando un montón. Estupendo, sabes que estamos muy de acuerdo en ese planteamiento y es una gozada encontrar a... Claro, ya lo sé. Eso es. Si te parece, David, como vamos un poquito pillados de tiempo, vamos a escuchar solo un fragmentito de otro de los cortes del álbum y pasamos ya enseguida a hablar de Truthtown. Vale, pero... perfecto. Pero si quieres, despídete de... O sea, despedimos este bloque sobre el showcase, dando un contacto, la página web o algo donde puedan escucharlo, el Bandcamp, que tenéis. Mira, lo voy a decir rápidamente, ¿eh? Lo primero que quiero hacer es mandar un abrazo súper fuerte a los compañeros del grupo, que son los que, bueno, con los que disfrutamos, que son Iñaki, Gorka Sánchez, bajista, Edurne, Joseba, Blas... Y Sadi, Ollane y Yanni, de verdad, un abrazo enorme para ellos. Eso es. Y es como si estuvieran aquí hablando conmigo, vamos. Nos sumamos. Hoy me ha tocado ser a mi portavoz, pero bueno. Un abrazo y bueno, a todos y todas. Y bueno, decir que en takuma.net, aparte de escuchar la música, también podéis encontrar un blog de noticias de reggae. Y bueno, y ahí podéis encontrar, ahí van cam de estos de Takuma, y bueno, con que pongáis Takuma, T-A-C-U-M-A-H, en el internet, en el Google, pues lo encontraréis por todos lados. Ahí lo encontraréis, por ejemplo, eso este es. Tema en el que tú mismo eres el que canta, ¿verdad? Expensive Dreams. Eso es. Vamos a escuchar un poquito y ahora hablamos del sello de Truthtown. Vale, perfecto. Canta David en este, en el anterior Expensive Dreams que escuchábamos de fondo, y aquí toca la melódica en el Expensive Dub. Y si te parece, David, hablamos ya del sello de Truthtown, empezando por el final, que es este showcase de Takuma, que es vuestra tercera referencia editada en CD. Eso es. En Truthtown tenemos tres referencias. Los dos primeros son los vinilos, que es estrictamente el trabajo como sello nuestro. Y luego la tercera, que es la referencia en CD, que es el CD del que estamos hablando, de la banda. Eso es, pero antes de ese CD tuvimos dos 10 pulgadas tremendos, los dos. Yo tuve la suerte en el Miño, no sé si todavía quedan copias del primero. Pues quedan súper poquitas, la quedan súper poquitas. Eso... quedarán unas 10 o así, o sea, ya... Muy poquito. Eso me dijisteis, animamos a todos y todas las oyentes a que lo escuchen y que aprovechen la ocasión de llevarse ese 10 pulgadas a casa. Era el Stepping My Ganja, si no recuerdo mal, era el nombre del reading, ¿verdad? Eso es. Un relic del clásico de Capital Letters. Eso es. Y este segundo, cuéntanos un poco cómo habéis llegado a él. La verdad es que la historia, el tema es precioso, cuéntanos un poco. Bueno, pues este es un tema que nosotros con las producciones de Truthtown lo que intentamos hacer es... que cada producción, cada canción, cada ritmo esté dentro de un concepto, dentro de una historia, como podéis ver. Y bueno, cada uno con su libreto y tal, cada edición con su libreto y tal. Entonces, para este, pues hemos aprovechado que por un lado tenemos una canción bastante legendaria dentro del reggae, que apareció, como bien sabéis, en el documental de Mikey Dread. Eso es. En Jamaica, ¿no? Sí. Deep Roots, en la serie de documentales, y es un trío vocal desconocido. Bueno, me han dicho por ahí que el grupo era Foundations, yo el grupo no lo conocía. Bueno, se comenta un poco de todo. Bueno, el trío este realmente pues permanece desconocido, y grabaron, bueno, está grabado esa canción únicamente en esa audición de Jack Ruby. Qué mejor que coger el tema este, rehacerlo con un cantante brutal como es el 16, y bueno, y nos venía al pelo porque es un tema que nos interesa y que nos parecía importante hablar, ¿no? El tema de las fronteras, las barreras y eso, pues los países y todo lo demás. Efectivamente. Si en el primer 10 pulgadas tratabais y defendíais la comida sana y natural, Ital Food, frente a la comida basura y la comida plástica, este segundo os centráis, y de qué manera, con esa vocal del 16 en el tema de las fronteras, y con ese tema precioso y antológico, como has dicho. Desde aquí, felicitaros, David, porque el trabajo, o sea, pocos sellos conocemos que tengan tan depuradas las dos referencias como tenéis vosotros, con un trabajo tan en profundidad. Además, nos encanta, os lo hemos dicho, la labor de edición que hacéis, cómo acompañáis la música con ese texto, con esa profundización en el tema que tratáis y esa apuesta por contenidos militantes, nos parece una pasada, de verdad. Quería decir eso, bueno, primeramente muchas gracias por tus palabras. La verdad es que nos lleva un tiempillo hacerlo y tal, pero ¿seguro? Creemos que, bueno, dentro del reggae, el tema de la militancia y ciertos contenidos se han convertido en un cliché, ¿no? Por parte de los artistas, como, o sea, un cliché, o sea, es como vamos a cantar de esto, pero da lo mismo, ¿no? Realmente cantar de esto y la siguiente cantas de los porros y fuera, ¿no? Y joder, yo creo que este formato, ¿no? Pues que está un poco también deriva del formato del punk, del do it yourself, ¿no? Que realmente, pues, hostia, es un contenido, joder, que sale de corazón y que aparte de la música, que queremos realmente que llegue ese mensaje a la gente. O sea, es que es una cosa no decir por decir, sino, o sea, es que de corazón, o sea, ponemos sobre la mesa, pues, nuestro minimísimo grano de arena y ya está. Y todo el sentimiento y desde aquí animamos a todos y todas a que eso, que disfruten, que compren estos dos 10 pulgadas porque seguro que van a disfrutar mucho de la música y de los textos que acompañan al vinilo. Si te parece, David, vamos a ir despidiendo. Una cosita. Sí, mira, cuéntanos, es que claro. Antes me estaba acordando que no le he saludado a Gorka, no le he incluido al otro Gorka porque con los nervios se me ha pasado. ¿A Gorka Sánchez? Creo que sí. Sí, a Gorka Sánchez sí, pero a Gorka Hoyos, que es mi compañero Hoyos. De Truth también, a tu que compa, también claro. Está en la banda, se me ha ido la olla. Claro, Dab. Y nada, pues eso sí, quería incluirle y mandarle un abrazo. El Dab Master de Tacoma, cómo no. Que luego me va a matar, pues si que, no le digo nada. Que, no, por supuesto, un abrazo muy grande también para Gorka, para toda la banda, para todo Truth Town. Si quieres, la página web de Truth Town o alguna referencia. Sí, truthtown.info. Truthtown.info, ahí podéis encontrar esos dos 10 pulgadas y el showcase de Tacoma editado en CD. Mil gracias, David, por atendernos. Oye, mira, de verdad, gracias a ti, Víctor, y gracias a Santi por darnos este espacio. De verdad que, bueno, os solemos escuchar, no es porque estemos aquí, pero vamos, es programa que llevamos pues un montón de años escuchando. Qué bueno. Es que poder estar aquí diciendo, pues contando nuestra vida, me parece la hostia y de verdad os agradecemos de corazón. Qué menos. Que sigáis haciéndolo durante mucho tiempo, que seguiréis teniendo este espacio aquí y ojalá nos sigamos encontrando por ahí. Claro, que nos veremos por ahí fijo. Eso es. Pues venga, abrazos a todos y todas, ¿eh? Igualmente, muchas gracias. Aupa, David y Takuma. Venga, agur. Hacer hablar con Tacoma y con Truth Town Records. Estamos escuchando la cara B de este 10 pulgadas, de este Move the Barriers Rhythm. El tema en concreto se llama Border War por Truth Town Players. gran mes. Que se nos va esto. Gran mes de septiembre, ¿no? Principio de septiembre. Llegan dos referencias del mismo sello. Uno, el showcase de Takuma. Otro, el Move the Barriers de la gente de Truth Town. Bueno, buen trabajo. Muy buen trabajo. Esperemos que, bueno, no pase tanto tiempo después de la primera referencia para tener una próxima. Eso es. Y ya casi cerrando el bass de esta noche, vamos con un buen recuerdo que nos trajimos del One Love Festival, donde pudimos conocer y disfrutar del sonido de Instrument of Jah, un sound que luego además pasó por primera vez por Madrid de la mano, como no, de Organic Roots en su festival. Pues bien, este experimentado sound system del noreste de UK prensó a comienzos de verano su primera referencia en 10 pulgadas y vaya con la primera referencia. Lo que vamos a escuchar aquí sonó el pasado 27 de septiembre en el Patio Maravillas, en la sesión de Cochamber, Roots Sci-Fi. Otro recuerdo del final del verano inolvidable, por cierto. Y es un placer volver a hacerlo sonar aquí y ahora y casi cerrar la selección con la fuerza y la dulzura de una voz femenina como la de Amelia Harmony. Big up Patrick, big up Instrument of Jah y mil gracias, como no, a quienes brilláis con luz propia en los bailes, a quienes compartís vuestras sonrisas y vuestra vibración, que es lo que nos alimenta a todos y todas. Vamos allá con este Soul Shine. pues un abrazo bien grande para Javier Ochoa, nuestro querido Javier Eto, nuestra querida Maya también, que nos ha llamado aquí por teléfono para decir que lo estaba gozando, y también para nuestro querido Arturo Jiménez. Gracias a todos y todas las que habéis estado ahí escuchando en directo o los que lo escuchéis después en el podcast. Agradecer a Amelia Harmony por esta gran vocal, este Soulshine, a Patrick de Instruments of Jah, y bueno, colgaron un vídeo nuestras compas de Organic en la sesión que dimos en el patio cuando estuvo sonando Instruments of Jah, y bueno, pues desde aquí también queremos mandar un fuerte abrazo, un fuerte saludo, pues eso, a Amelia que estuvo ahí como participando mucho. Y bueno, ahora sí, para terminar hoy el bass, nos vamos a Montpellier con uno de los sounds más consagrados y queridos por estas tierras. Ruth Sarna es el propietario, productor y selector de Salomon Heritage, un sound relativamente joven, nació en el 2009, aunque Arna lleva involucrado en el movimiento Sound System desde mediados de los 90, especializado en el Roots and Culture que tanto echamos de menos en los sounds del entorno. Es un sound que ha podido publicar trabajos en 12 pulgadas, principalmente con Murrayman, Rastweed, que está presentando ahora su LP Mecha Rise, Prince Jamo, Chasbo, King General, bueno, cremita de la buena. Para este último 12, ya habíamos podido escuchar en algunas sesiones y vídeos, tenemos a Messenger Douglas y Dava Macorella con Strictly Love y Soul for Revolution. El ritmo criminal está construido por el señor Prince Jamo, con el que tuvimos placer de compartir en el Miño Reggae, y bueno, ¿qué podemos decir? Que nos tienen muy bien acostumbrados esta gente de Salomon Heritage, que cada 12 que sacan es un auténtico himno. Así que vamos a escuchar Strictly Love para cerrar. Desde aquí, puro amor para todos vosotros y vosotras. Strictly love, strictly love. Strictly love, that's our way we bring. We no want no wicked thing. Strictly love, that's our way we bring. Sing praises to Jah, many voices we sing. A poster on the wall is all the people them see. They say I have looted and robbed, I deserve custody. They're spreading rumors. Could not be me, no. So let me be free to sing this melody. Strictly love, that's our way we bring. We no want no wicked thing. Strictly love, that's our way we bring. Sing praises to Jah, many voices we sing. Praises to Jah Jah. Sing praises to Jah. Salomon Heritage, Messenger, Douglas, Strictly Love, Beja. Ya pondremos también la versión Soulful Revolution con unos vientos también de Dava Macurella, con la vocal de Dava Macurello, que es brutal. Big up el señor Prince Jamo, big up Ruth Sarna y Salomon Heritage. Y así casi siempre, como siempre, con prisa, acabando el bass, ya estamos de vuelta. Con prisa, pero ya estamos de vuelta. Con prisa, pero con gusto, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Un placer volver a casa. Un placer volver a casa, empezar una temporada más, un año más, desde la radio de la Ventilla Tropical, Radio Almenara. Y bueno, dentro de 15 días nos vamos a ver, ¿no? Exactamente, ya hemos comentado que tenemos muchas cositas ahí acumuladas del final del verano, comienzo del otoño, así que no os lo perdáis. Hasta dentro de 15 días. Eso es, besos, abrazos a todos y todas. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego. Chao, chao. Salud.